Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, ya son las 20 y es miércoles, entonces estamos dando inicio a un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Y el equipo que formamos con Alba, Gonzalo, Lula y Constanza, quien les habla, les damos la bienvenida. ¿Sabés que podés escucharnos por Radio Semilla FM 106.5, o si no también por la web, por www.radiosemilla.com.ar? Aprovechamos entonces para agradecerle a Radio Semilla la posibilidad que nos da de estar habitando este espacio y así poder encontrarnos semana a semana. Mandamos también un cálido abrazo a nuestra querida operadora, Clara López Pereira. La cortina musical que estás escuchando y que ya es identidad de nuestro programa es el tema Caminos en la Niebla y está interpretado por el grupo Huancara. ¿Sabías que la musicalización de cada programa es un aporte, una gentileza de nuestras invitadas e invitados que semana a semana nos comparten sus preferencias musicales? ¿Y cuál es el tema entonces que nos convoca esta noche a estar juntas y juntos? Es arte para respirar, tercer encuentro del Festival por la Dignidad de los Pueblos. Vamos entonces a empezar a llenar de voces, de ecos y resonancias desde la palabra de nuestras compañeras y compañeros que comenzarán compartiéndonos cuál es ese objetivo y el porqué de este Festival por la Dignidad de los Pueblos. El Festival por la Dignidad de Nuestros Pueblos, Artes para Respirar, tiene como objetivo ser un espacio de encuentro entre diversas expresiones artísticas y culturales para visibilizar las diversas luchas en toda nuestra Abya Llano. Compartir denuncias y anuncios, tormentas y rebeldías, y sobre todo, fortalecer activamente nuestras esperanzas para respirar. Queremos compartir nuestras luchas y animarlas desde diversas expresiones artísticas como la música, la danza, las artes escénicas y visuales. Nos solidarizamos con las luchas de nuestras comunidades por la memoria y la vigencia de los derechos humanos, económicos, sociales y políticos. Denunciamos los feminicidios, los crímenes de líderes y lideresas sociales y comunitarias, y el ecocidio en todos nuestros territorios. Tenemos una propuesta política desde la educación popular, la comunicación popular y la gestión comunitaria. Promovemos todas las formas de diversidad como sustancial a la democracia, así como el respeto a las pluralidades. Resistimos contra los modelos de opresión y muerte sustentados en el capitalismo, neoliberalismo, así como todas las formas de violencia del patriarcado, el sexismo, la discriminación, el extractivismo, el fascismo y racismo. Nos solidarizamos y nos comprometemos con la defensa jurídica, la reparación de los derechos humanos, de salud, hábitat y lo público, así como de la protección de la Madre Tierra en todas sus expresiones como agua, selva, bosques, energía y reutilización de residuos. Denunciamos las opresiones que se imponen como camino hegemónico desde los espacios domésticos, organizativos comunitarios y estatales. Anunciamos la alegría como rebeldía, la rabia digna, la emancipación de los pueblos y la dignidad desde los derechos humanos y de la naturaleza. Celebramos la defensa de los territorios, la construcción de otras economías como la reciprocidad, el trueque, el AINI, la autogestión, la soberanía alimentaria. Apostamos por la propuesta política desde el ejercicio y empoderamiento de derechos como la educación, comunicación, gestión cultural, los derechos humanos. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y ternura de los pueblos como espacio de emancipación y solidaridad permanente. En una cultura que naturaliza el contagio del virus, queremos respirar alegría. La alegría compartida con la solidaridad popular. Por eso el festival. Por eso el encuentro. Festival por la dignidad de nuestros pueblos. Festival por la dignidad de nuestros pueblos. Artes para respirar. Que tengo miedo y que sueño con tus sábanas, sábanas, sábanas. radiosemilla.com.ar. Escuchábamos la canción Caramelo de la artista peruana La La. Hace unos meses, un grupo de organizaciones nos reunimos para soñar y tejer juntos un festival por la dignidad de nuestros pueblos, Artes para Respirar 2020. Ellas son el CEAL, Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, Cultura Viva Comunitaria, Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, Huayna Tambo, Red de la Diversidad de Bolivia, CEP Parras, Radio Imagina y el INDEC de México, y AREPA de Argentina. Nos autoconvocamos y empezamos a disoñar este hermoso festival que ya va a llegar a su tercera edición. Que esta pandemia nos ha puesto, como al mundo, al planeta, nos ha puesto de cabeza, con todas las, con el aislamiento, con las, con los protocolos, con las obligaciones que tenemos que cumplir ante este virus, pero también nos ha puesto a pensar que esto no se trata solamente de una crisis sanitaria, sino de una crisis social, que además parece que quiere llevar al mundo a un aislamiento en serio, ¿no? A una fragmentación en serio. Y sin embargo, muchas organizaciones, desde muchos espacios en todo nuestro continente, yo diría en el mundo, pero lo que conocemos más es de nuestra Avia Yala, se han venido tratando de superar a través de distintas formas virtuales la comunicación y los encuentros. Y desde hace unos meses, un grupo de organizaciones, algunas de ellas pertenecientes al CEAL y otras organizaciones compañeras de distintos territorios de nuestra Avia Yala, empezamos a pensar y a disoñar esta palabra tan bonita que apareció en este armado del Festival por la Dignidad de nuestros pueblos, justamente una manera otra de relacionarnos, de poder vernos, de poder visibilizar lo que hacemos, nuestras luchas, y no sentirnos tan solos, solas y soles. De poder sentir que nuestras luchas son las mismas en los distintos territorios, y que no nos vamos a dejar amedrentar por lo que el poder quiere que hagamos, que es fraccionarnos y quedarnos cada uno en nuestro mundo burbuja, y sino salir a dar cuenta de todo lo que hacemos, de todo lo que construimos, a pesar del aislamiento y a pesar de las restricciones que tenemos. Y este festival nace de esta manera, con esa intención, que ya lo dice también esta lectura tan polifónica que se hizo para explicar un poco los objetivos y los principios que nos llevaron a esta iniciativa, que ya va a entrar en su tercer programa y que ha sido muy, muy exitosa y ha tenido excelentes repercusiones. Y por eso hoy hemos convocado y queremos charlar, conversar con tres compañeros, que dos de ellos han participado en los festivales anteriores, y Víctor, que es como un alma mater también de la organización del festival, porque está en todo, está en la parte de organización y en la comisión de comunicación de este festival, que se ha ido organizando de una manera muy casera, pero muy, muy, muy limpia, muy orgánica y muy prolija y muy respetuosa, entre organizaciones que no nos conocíamos, que no habíamos trabajado muchas de nosotras juntas, y sin embargo en la virtualidad lo hemos logrado, y eso también hay que destacarlo. Bueno, Víctor forma parte de esta organización, y también nos acompañan Emilia de la Iglesia, de la cooperativa La Comunitaria de América, en el límite de Buenos Aires y La Pampa, de Argentina, y Coco, de la Murga La Pitanga, de nuestro paisito querido, Uruguay. Entonces, bienvenidos a todos, y les vamos a pedir entonces que en principio se presenten, nos cuenten un poco más de ustedes, de lo que hacen, de lo que, dónde lo hacen, con quién, y todo lo que quieren contarnos en este primer bloque de nuestro programa, Como el Amor y el Invento. Gracias. Bueno, saludos, mi nombre es Víctor Ibarra, de aquí desde Guadalajara, México. Yo pertenezco al CEAL, que es el Consejo de Educación Popular para América Latina y el Caribe, a la Comisión de Comunicación, también al INDEC, que es el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario acá en México, que trabaja sobre temas de defensa de territorio, educación popular, y también estoy también en el área pues, de comunicación de esta organización, que a su vez pertenece al CEAL. Y a su vez, pues, ambas espacios, ambas organizaciones son coorganizadoras del Festival por la Dignidad de los Pueblos, al que estoy, pues, la verdad, con mucho gusto de estar entre los organizadores, y porque aparte es una forma de escuchar voces a lo largo, pues, de toda nuestra Yala, pero sobre todo en estos momentos tan, tan necesarios, ¿no? De compartir, que hemos estado de alguna forma encerrados en nuestros espacios, pero la voz nunca debe callar, ¿no? Entonces es una forma de, en lo personal, que estoy muy comprometido pues con esta apuesta y propuesta, y gustoso de pertenecer. Y bueno, se me invitó a colaborar y aquí estamos, ¿no? Hola, ¿cómo les va? Yo soy Emilia de la Iglesia, de la cooperativa La Comunitaria. Nosotros trabajamos hace 14 años en 14 sedes en lo que es la provincia de Buenos Aires y La Pampa, el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Yo vivo específicamente en América, partido de Rivadavia. Y bueno, estamos muy contentos de estar en este programa. Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo soy Coco. Mi nombre en realidad es Eureste Piñeiro, pero es más fácil Coco. Así que bueno, así me dicen todos por acá también. Así que me presento, soy de Murga La Pitanga, de aquí de Las Piedras, en el departamento de Canelones, en Uruguay. Participamos de este festival como colectivo artístico. Las murgas en Uruguay tienen una tradición muy grande de ser colectivo artístico que aparte de enmarcarse dentro del carnaval como un hecho festivo y de diversión, ha logrado introducir dentro de esa fiesta popular el sentir del pueblo, ¿no? O sea, ha podido manifestar en sus letras, en los distintos momentos de un espectáculo de murga, las cuestiones que atraviesan a la sociedad y que muchas veces no hay dónde canalizarlas, dónde poder plantearlas, dónde poder expresarlas. Y bueno, la murga con el pasar del tiempo se ha convertido en un actor fundamental en nuestra sociedad, y bueno, hay muchas murgas en Uruguay, y cada vez hay más en realidad, porque se ha proliferado muchísimo, y bueno, tengo la suerte de poder estar en una hace ya un tiempito. Este proyecto lo empezamos en 2014, y bueno, conjugamos como dos cuestiones, ¿no? Lo que es la fiesta del carnaval con lo que es, bueno, las denuncias, las luchas que van atravesando a nuestro país. También se tocan cosas o cuestiones que tienen que ver con la región y con América, ¿no? pero en particular tratamos de ir poniendo sobre la mesa algunos temas. Y bueno, un poco por ahí es una breve presentación y una explicación de lo que es la murga para nosotros acá en Uruguay. Y bueno, un gusto estar acá, haber participado del festival y estar aquí en el programa con ustedes. Bueno, muchas gracias, ya estamos todos presentados. Vamos a aprovechar entonces para ir a una breve pausa y ya estamos de vuelta para meternos de lleno en esta entrevista linda. Essa vai para as minhas amigas, as conhecidas e as ainda não conhecidas. Linda Quebrada, Preta da Favela, Venteiro Profana, Chupira Isadora, Chupi do Bairro, Vulcânica Jorge Costa, as bichas do Pirambu, do Titãzinho, as do Janguru Sul ao Genibaú, as da Jurema e as do Grande Bom Jardim. Essa vai para todas as monstras que apavoram esse Brasil varonil. Sou um bicho, sou uma bicha, uma peste a se espalhar. Causo medo e desconforto nos que ficam a me julgar. A beleza da ralé, rainha que ela é, eu mesma sou. Ninguém aguenta quando eu passo, eu sou o seu próprio terror. Não sou sozinha, ando sempre muito bem acompanhada. Eu desmoneco, eu confundo, sou uma peste espalhada. Rebolo bem e bem gostoso pra todo mundo ver. Sou passivo e meto bala feminada pra valer. Aqui é 500 graus de fogo, santo e poder. Aqui é 500 graus de fogo, santo e poder. Aqui é 500 graus de fogo, santo e poder. Aqui é 500 graus de fogo, santo. Uma monstra gorda e feia que brilha, dança e voa. Sou o terror dessa cidade, a nossa voz sempre ecoa. Bicha preta, favelada, estou em qualquer lugar. Quando eu canto, a minha voz faz a cidade desabar. Que vai, eu já tomei sua nação. Desaba não, querida. Ai, sapatão. Sou uma bicha terrorista andando na contramão. Desaba não, querida. Desaba não. Quando tu pensa que vai, eu já tomei sua nação. Desaba não, querida. Ai, sapatão. Sou uma bicha terrorista andando na contramão. Nas balachara, samala house, grita pele, que até que é chumba, tá querendo ver em fogo, chumba na capa, sacaba, sarava e chapa, então eu mexo, não vai calar, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Escuchábamos en el corte un pequeño extracto de la participación de Noise de Teatro de Brasil en el segundo encuentro del Festival por la Dignidad de los Pueblos Arte para Respirar 2020. Seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla 106.5. Estamos aquí iniciando esta entrevista con Emilia, con Coco, con Víctor. Y ya estuvimos hablando un poco del festival, se han presentado nuestros invitados. Ahora queríamos preguntarles un poco, sabiendo, como contaba Albi al principio, que el festival ya tuvo dos fechas y estamos a punto de llegar a la tercera, Y tanto Coco como Emilia participaron en esas fechas, y Víctor está en la organización del festival justamente. Saber un poco, que nos cuenten qué les significó, ¿no?, haber participado en el festival, tanto como actuando, digamos, o de parte desde la organización, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando esto? Y en ese sentido, ¿cómo sintieron o sienten que se ha enriquecido o fortalecido la organización particular a la que pertenecen, la comunidad donde están insertos o en general, y también los vínculos que se establecieron, si es que se han establecido? ¿Qué pasó con todo eso? Ya que es un festival que está como intentando comunicarnos en un sentido regional bastante amplio, y es una dinámica novedosa para este tipo de festivales, ¿no? A nivel así virtual. ¿Qué reflexiones, qué piensan puertas adentro de la organización, también afuera? ¿Cómo ven eso? Bueno, nosotros participamos del segundo festival, del de Artes Escénicas, y la verdad que fue muy movilizador. La cooperativa La Comunitaria es parte también del movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria, y bueno, y encontrar compañeres actuando también de diferentes grupos teatrales de América Latina fue muy movilizador. Nosotros particularmente en la pandemia lo que hicimos fue hacer como una adaptación, como la mayor parte de los grupos, al formato audiovisual de nuestras producciones artísticas, y tenemos una obra que se llama Se cayó el sistema, disculpe las molestias. Esta obra habla de los cambios que sufrimos en el sistema productivo en estas zonas rurales y cómo eso ha afectado a nuestra comunidad. Con los agroquímicos, con el despoblamiento rural, bueno, habla de muchas cuestiones la obra. Entonces, para nosotros, la invitación al festival fue la gran oportunidad de iniciar esa filmación de la obra, y estábamos ya reenganchados filmando dos escenas, y en el medio de la última filmación estábamos por filmar la tercera escena, que es de unas vacas, muy linda la escena, y bueno, dimos marcha atrás con las fases por la pandemia, cerraron todo, en el pueblo, digamos en el campo donde íbamos a filmar, justamente pasaron a fase 1 porque hubo un brote, y bueno, y quedó ahí como medio trunco la continuidad de la filmación, pero de todas formas decidimos participar con dos escenas, y fue muy movilizador, porque de repente nosotros hemos participado de otros festivales latinoamericanos, pero nunca habíamos participado de un festival en un formato así, y realmente yo me conmoví hasta las lágrimas al ver las producciones de los compañeros, y realmente creo que el mejor título que Artes para Respirar no pueden haber elegido, porque sinceramente yo sentí después de haber participado del festival, y todos mis compañeros que vieron y que estuvieron participando, que habíamos recibido una bocanada de aire fresco y que todos y todas estábamos apostando al arte, ¿no? Que por ahí en estos tiempos tan así difíciles, es como que no sabemos cómo dónde encajar, ¿no? Y realmente para nosotros fue muy, muy bueno, y realmente los felicito por el profesionalismo con el que manejaron el festival, todo el tiempo que nos dieron para enviar los materiales. La verdad que todo el proceso fue muy bueno, muy cuidado, y lo que se vio, por lo menos nosotros tenemos el mejor de los de las referencias, o sea, fue muy bueno, y a la vez nos activó a nosotros y nos movilizó hacia otras producciones y otras cosas que estamos haciendo. Así que muchas gracias. Bueno, un montón de cosas para decir tendría, porque en primer lugar, cuando recibimos la invitación, no más el título del festival, ya hizo creer que no podíamos negarnos a participar, eso como primera cosa, y cuando lo compartí con los compañeros de la murga hubo un sí rotundo de que tenemos que estar. Después caer en la cuenta de que íbamos a ser el único colectivo que iba a representar a Uruguay. Entonces también generaba como esto de representar una cultura. Entonces fue como muy fuerte ese impacto que después fue tomando forma a medida que transcurrió, ¿no? Al principio fue como ese impacto de la noticia de poder estar, de decidirnos, de bueno, y empezar a organizar. ¿Qué pasa? La propuesta de una murga año a año se va renovando, en el sentido de que se crean espectáculos para cada febrero. Entonces, cada año se busca alguna lucha distinta, alguna denuncia distinta, o se profundiza alguna que ya se hizo años anteriores, pero se va renovando un poco la propuesta cada vez. Y entonces cuando dijimos, bueno, ¿qué presentamos en el festival? Nos hizo hacer, por suerte, porque fue una experiencia maravillosa, un raconto de lo que habíamos hecho los años anteriores, que de repente en la dinámica uno no lo hace a eso, ¿no? Va haciendo año a año y va, y dale que va, y el ejercicio de parar y mirar hacia atrás y decidir, bueno, ¿qué mostramos? ¿Qué llevamos a este festival? Entonces llevó un tiempo de pensar, de elegir, de darnos cuenta y de valorar también lo que habíamos hecho, que también es como gratificante encontrarnos con cosas que de repente la habíamos medio que dejado por ahí y retomarla fue maravilloso. Entonces elegimos de distintos años 3 canciones cortas por el tiempo que había para el video, y con el plantel de este año de la murga, que esa es otra historia, ¿no? Generalmente sucede que año a año hay modificaciones en el plantel, por situaciones de trabajo, por mudanza, por muchas cosas, entonces uno tiene que estar renovando el plantel, ¿no? Entonces nos aprendimos con las personas que no habían estado en esos otros años, las canciones que íbamos a presentar, se creó una comisión que dijo, bueno, vamos a pensar cómo nos queremos mostrar en este video, ya que vamos a filmar. Lo vimos como la oportunidad de rescatar canciones de esos espectáculos que quedaron perdidas por ahí, y al editarlos en un video ahora se puede acceder a esa canción puntualmente. Fue como, no tomamos dimensión de lo que significaba hasta que sucedió, ¿no? O sea, en la previa, en los preparativos, no caíamos en la cuenta de lo importante que estaba haciendo el proceso en sí y el resultado. Entonces está... Por ese lado fue como una cuestión muy emotiva. El día que filmamos fue muy emocionante cuando terminamos, que dijimos, bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Fue como una emoción enorme, nos duró semanas y semanas esa emoción, comentando del video, deseando que llegara el festival para poder verlo. El día del festival nos juntamos en la casa de una de las compañeras de la murga, que bueno, había preparado todo para que cayéramos ahí, son como 20, entonces éramos 20 y algo en un living comedor chiquitito, chiquitito no, es grande, pero siendo 20 personas cualquier espacio queda chico, y me acuerdo que la mamá de esta compañera me decía que ella se dedicó a mirarnos la cara a nosotros, en vez de mirar la pantalla, nos miró a nosotros y dice que era maravilloso vernos a todos la cara de emoción, al vernos en el festival y seguir viendo a los demás compañeros de otros lugares haciendo su arte. Entonces, nada, fue como de un impacto muy grande. Y después, bueno, con respecto al después, esa sensación que les comentaba, que fue compartida por todos lo de la murga, de satisfacción, de alegría que perdura hasta hoy, comentarios de gente que nos vio también, comentarios de gente de otros países, que fue también maravilloso, porque uno se mueve acá, y de repente que te vean en otro país, que comenten algo que vos hiciste, tiene un impacto que no se puede como definir o describir en palabras, ¿no? Ver gente que está con luchas muy, muy fuertes en otros países, esta conciencia de unidad que uno no la tiene hasta que de repente se topa con este tipo de cosas, fue muy movilizador y hasta el día de hoy sigue siendo muy movilizador. Así que nada, nosotros como que tenemos un agradecimiento muy grande hacia quienes pensaron esto, hacia quienes organizaron esto, y bueno, y después el sentirnos muy afortunados porque las vueltas, ¿no? En esto de que conocieron a la pitanga gente de la organización al venir a Uruguay a algunos encuentros, donde había un compañero de la murga que también participaba. Entonces, esos nexos que vos decís son casuales, pero no son casuales, y que hacen que bueno, que haya sucedido lo que sucedió. Bueno, perdón que me extendí un poco, pero bueno. Muchas gracias. Y Víctor, ¿querés decirnos desde la organización algún comentario también con respecto a la participación? Sí, desde la organización, para nosotros, esto que nos están comentando nuestros compañeros es lo que hace, es lo que da el sentido al festival, ¿no? Esos ecos del festival, esa reverberancia, esa... eso que va quedando, ¿no? Sobre todo en el corazón de cada uno, de quienes participaron, de quienes organizamos, pero también de que quienes lo vieron en esta ocasión, que fue virtualmente, pero en todo momento, una de las cosas por la que apostábamos era que la gente compartiera su sentir, en ese momento, ¿no? En ese momento de que no solamente era estar viendo un video, unas imágenes, sino que estaba viendo la lucha en sí, cómo a través de las artes se expresan quienes están participando activamente, ya sea de esa lucha o representando alguna actividad que tiene que ver ya sea con la defensa del territorio, con educación popular, con los derechos humanos, derechos de los grupos vulnerables. Entonces, es como en toda su expresión, pero en esta vez virtual, reflejar el sentir y pensar, ¿no? Que es la esencia de la educación popular. Entonces, para nosotros, el que se vieran reflejados, ahora sí que en vivo, esas reflexiones en ese momento, era, incluso ahorita al estarlas pensando, ahora sí que como decimos por acá, se pone la piel chinita, ¿no? Incluso de escucharlos a la compañera, el compañero, su voz de lo que para ellos les significó, pues es algo, una retroalimentación muy agradable, ¿no? Y bueno, más adelante, para nosotros como organización, como comentaba Alba, fue una forma de crearlo sobre la marcha, ¿no? Porque fue algo creado, pensado en estos momentos de crisis, podría decirse, de salud mundial, pero como dice un dicho, bueno, no sé ya cómo dice, pero sobre las crisis salen también mucho la creatividad, ¿no? Es un momento, este momento de pandemia, es un momento también para sacar a relucir la creatividad en todos sus sentidos, ¿no? Entonces, no quedarnos callados, no quedarnos en la tristeza, sino o incluso sacar todas esas sensaciones, y qué mejor forma que a través del arte, ¿no? Y bueno, fueron retos también para poder reunirnos, organizarnos en cómo lo queríamos hacer, cómo lo queríamos presentar. Y también, pues, de aprendizaje, ¿no? De las mismas redes, ¿no? De utilización, pues, de las mismas redes, que también es parte, pues, del sistema, pero utilizar el mismo sistema para comunicar, pues, lo que estamos planteando, ¿no? Que las mismas voces de las luchas se vean reflejadas, ¿no? A través de las redes y utilizarlos, ¿no? Después me extiendo más. Un poquito, simplemente un comentario con esto de que lo que se buscaba también es que las organizaciones y las comunidades que tienen sus propias expresiones de luchas a través del arte fueran las que estén presentes en estos festivales, en estos programas del festival, porque es un festival de denuncia, pero también de anuncio, y eso es importante destacarlo, y eso fue como todo el tiempo muy, muy, muy dicho y muy puesto sobre la mesa en las reuniones de organización. Y en ese sentido quería también pedirle a Emilia que nos cuente, porque ustedes de la comunitaria vienen de un proceso que quisieron desalojarlos en un momento, que estuvieron ahí peleando su espacio, ¿no? Creo que este mismo año fue, o que venían con un tema también, de defensa de su propio espacio, de su propio espacio comunitario, de su propio espacio de arte, de teatro. Que nos cuentes un poquito, porque también eso es la lucha que se refleja en esto que presentaron, en su actividad, la que pudieron presentar en el festival. Sí, yo quería, antes de contestar eso, reflexionar también de que esta herramienta, digamos, de este festival que pudo ser así, nosotros hemos participado en festivales que la experiencia de esa participación de alguna forma es intransferible, ¿no? Nosotros fuimos 60 vecinos actores a Bolivia y presentamos la obra, y eso, digamos, eso fue como revolucionario para esas 60 personas. Fuimos 90 vecinos actores a Uruguay y lo mismo. Pero en este caso, la posibilidad que nos dio este festival también fue que muchos compañeros y compañeras que no han participado de este tipo de festivales puedan acceder y sentir lo que uno siente cuando se ve reflejado también la lucha de uno en la lucha del otro, ¿no? Pienso en los compañeros de Paraguay que presentaron en el festival esta escena impactante de la Triple Alianza, ¿no? De cómo fue devastado el territorio paraguayo, bueno, y así con los diferentes grupos. Entonces eso me parece como algo también de mucho destacar, porque hay compañeros que pudieron ser parte de un festival internacional latinoamericano y que de otra forma no hubieran podido ser parte. Entonces también nos da para pensar que cuando vuelvan los encuentros presenciales, que ojalá vuelvan pronto, no perdamos de vista estos canales que puedan ser en paralelo mientras los festivales suceden, que haya canales de este tipo. Bueno, eso también me da para reflexionar. Y con respecto a las luchas, sí, la cooperativa nuestra la viene remando y viene luchando desde hace un montón. En el caso particular de una de las sedes, que es América, tuvimos un pedido de desalojo por parte del municipio, un enfrentamiento bastante horrible, innecesario, pero bueno, hay gente que no quiere que haya cultura popular, y bueno, ahora estamos en una, nos dieron una apelación positiva, con lo cual continuamos en el espacio y esperando a que el nuevo juez, porque sacaron al juez de la causa que nos había dictado el desalojo en 15 días, eso fue frenado, digamos, y bueno, ahora estamos esperando la decisión de otro juez, que es el que designaron nuevamente. Pero la realidad es que la mayoría de los grupos que plantean cuestiones de lucha social en sus producciones artísticas y que no son, ¿cómo se puede decir?, neutrales, ¿no? Porque hay como una falsa neutralidad dentro del arte, cuando en realidad nunca se es neutral, siempre se está tomando posición, por acción o por omisión siempre se toma posición. Cuando nosotros empezamos a tomar posición en relación, obviamente, a los temas que tratan nuestras obras, que tienen que ver con las exclusiones, con los recursos naturales, con nuestra forma de vida, y también con posicionamientos políticos dentro de los grupos, obviamente que el palo tenía que venir por algún lado. Pero aquí estamos, resistiendo y haciendo, ¿no? Porque no es una resistencia, es una resistencia con mucha creatividad y con mucha acción. Así que bueno, ahí andamos. Muchas gracias, vamos a ir a un corte diciendo que la cultura comunitaria está viva, haciendo el juego a esta gran organización que es la Cultura Viva Comunitaria. Y enseguida regresamos. Toda nuestra Avia Yala comparte las artes por y desde las luchas de los pueblos. Denuncias y anuncios, sueños y rebeldías para fortalecer nuestras esperanzas, para respirar. En una cultura que naturaliza el contagio del virus, queremos respirar alegría comprometida con la solidaridad popular. Festival por la Dignidad de los Pueblos 2020. Síguenos por Facebook y YouTube, Festival por la Dignidad de los Pueblos. Transmisión el próximo sábado 7 de noviembre en la tarde. Revisa el horario para tu país. Respirar y permitir que crezca el corazón. Estamos de vuelta en Como el Amor y el Invento, conversando sobre el Festival por la Dignidad de los Pueblos. Y que en esta pandemia y lo que supone en términos de aislamiento y de por ahí sentir que hay una intención de romper vínculos, en realidad lo que está ocurriendo es que, como lo ponía Víctor, la creatividad hace que busquemos más bien otras formas de vincularnos y de estrechar el diálogo que podemos hacer entre las diferentes luchas y diferentes contextos. Y en este caso ha sido a través del arte, que también es una cosa maravillosa en sí misma, la posibilidad de llevar a esa arena más política la creación artística y poner en un mismo espacio propuestas que traen ya ese camino de lucha. Aprovechando las herramientas que tenemos disponibles. Yo creo que si no estuviéramos en este contexto, tal vez no hubiera surgido esa idea de hacer el festival y que esa idea que sonaba al principio media imposible, como un sueño así súper grande, se ha venido concretando y ya vamos acercándonos a esa tercera fecha, que es el 7 de noviembre, ¿no? Pero a pesar de que hay cosas que ustedes mismos están mencionando que son maravillosas, tanto en lo que les hace sentir, las emociones que despierta esa participación en el festival, el ver sus luchas reflejadas y en diálogo con otras luchas, suponemos que también hay dificultades que presentó el formato virtual, el formato video, y tal vez Víctor nos puede comentar más desde el lado organizativo cuáles fueron esas dificultades, y Emilia y Coco nos pueden contar desde el lado de sus espacios organizativos qué fue lo que enfrentaron. Sí, Víctor. Sí, pues la primera dificultad era, bueno, la primera propuesta iba a ser hacerlo en vivo totalmente. Entonces, como se ve, era una apuesta un poco, pues muy difícil, ¿no? También por estos tiempos que las comunicaciones sí están, ahora sí que sobresaturadas también, el mismo internet y todo. También en algunos espacios donde se saldría pues, la comunicación de la lucha, de la forma de cómo representarlas, también son lugares de difícil acceso a las comunicaciones, al internet o a cualquiera de ellas. Entonces, viendo esa problemática que sería, pues lo resolvimos de una manera a través de videos, pero como de alguna forma con el sentir pues de que estuviera como en vivo, ¿no? Y eso abrió más posibilidad de esa misma abrió la posibilidad de la creatividad pues de las organizaciones o de los pueblos o luchas que iban a representar. Se les ha comunicado a ellos de un tiempo entre 7-9 minutos en donde tenían que colocar ahí para que pudiera haber más expresiones, ¿no? Entonces, ese era como otro ingrediente para ellos mismos de síntesis, ¿no? De decir, en poco tiempo, ¿cómo podemos expresar, ¿no? Porque obviamente un concierto o una obra de teatro pues no podría estar todo, pero sí como la esencia. Ahora sí que fue un festival de esencias, ¿no? Ha sido un festival de esencias, de colocar ahí el corazón y el sentir en solo 7-9 minutos, ¿no? Y ese fue como una forma de movilizarlos a ellos mismos, decir, porque algunos no habían hecho nunca un video, no habían ahora sí reflejado, sintetizado a través de esta forma su mensaje, ¿no? Entonces eso le ha servido también como para a través de este tipo de cápsula poder seguir más allá, ¿no? También le ha permitido a ellos como revitalizar su forma de comunicarse. Bueno, ese fue uno de los retos también. Otro fue la misma plataforma en la que se está usando, ¿no? Buscar la forma en cómo comunicar. Entonces, decidimos que si fuera en vivo, con presentadores en vivo, dos compañeros, compañeras, compañeros, se presentaban en vivo, hacían los mensajes, presentando a los artistas, a los pueblos, a las luchas, y se presentaba el video, ¿no? Entonces, y a la vez, una plataforma que se está usando permite que los mensajes se vean en vivo, los mensajes a través pues, de donde se está transmitiendo el festival es por YouTube y el Facebook del festival, que es Festival por la Dignidad, ambos es el nombre, ¿no?, de ambas plataformas, y automáticamente llegan a esa los mensajes de los de la audiencia, ¿no? Entonces y de esa forma se resolvió pues que estuviera la presencia pues tanto de la audiencia y a la vez como ya pues también estaban los mismos gente de la lucha y había incluso ya diálogos en los mismos comentarios entre los que estaban participando y la gente de audiencia, ¿no? Que eran mensajes muy de mucha esperanza, o sea, había mucha retroalimentación, ¿no? Entonces, ahí se iban superando como esas dificultades de comunicación que había, ¿no? Y otro reto fue la misma, por los mismos tiempos, ¿no? Porque en la misma organización, los tiempos de bueno, son horarios distintos, algunos A la hora que nos encontramos, pues también algunos son ya para unos ya, a veces ya es más noche que otros. Tratamos de conciliar como los horarios, a veces no es tan fácil, pero todos ahí poniendo pues nuestro tiempo y nuestra disposición pues para la misma organización, para los que están en programación, los que están en comunicación y pues sí, a veces no es difícil, no es fácil coincidir, pero buscamos pues por la forma y a través tanto medios, a veces presenciales en un Zoom o en un medio así, o a través del chat, ¿no? Nos vamos resolviendo las dificultades, ¿no? De comunicación, pero también de acción, ¿no? Hay mucha proactividad de participar de cada uno de nosotros y de que surjan las ideas, ¿no? Y algo... perdón, ¿eh? Ya, sí, con esto es como de esta pregunta ya. La dificultad, dentro de las dificultades va, algo ya decía hoy al principio, tuvo que ver con ser muy selectivos para poder dar un mensaje claro en 7 minutos, al final del video creo que nos quedó en 8. Tuvimos que hacer modificaciones, en algunas de las canciones le sacamos alguna parte de la letra porque decidimos presentar 3 reivindicaciones o 3 luchas, y para que pudieran entrar en esos minutos tuvimos que sacar alguna cosa y llegar a la esencia, como decían recién, de algunas de las canciones. También tuvimos que acelerar algunos tiempos musicales para que pudiéramos respetar ese tiempo que nos pedían. Creo que ahí estuvo dentro de las dificultades más grandes para nosotros poder llegar a ese producto final. Después, sí, con respecto a lo técnico, tuvimos la suerte de que dentro del colectivo hay gente que se maneja muy bien con edición, que tiene claro el tema de cómo filmar, se da mucha idea, entonces eso nos facilitó un montón, y a la vez justo también tenemos conocidos que bueno, que se manejan también con esas cosas, y pudimos lograr un producto que nosotros quedamos re contentos, y bueno, pero también tuvimos al alcance esas posibilidades que sabíamos que no en todos lados se podían dar, y de hecho capaz que nosotros mismos un año atrás o 2 atrás no hubiéramos contado con esos recursos, que justo cuadró que este año sí, por contactos, por allegados, por aquí, por allá. También la murga no tiene una fuente de ingreso más que actividades que hace para recaudar, entonces tuvimos costos que asumir para poder hacer el video y decidimos encararlo porque sabíamos que era un producto que iba a ir más allá del festival, que iba a quedar como algo para siempre, y bueno, decidimos invertir algunos pesos y para ello hicimos alguna campaña, una venta de sorrentinos, qué sé yo, y esas cuestiones como para solventar gastos. Entonces fuimos como medio por ahí, alguna actividad para recaudar, algún peso, y después bueno, con estos contactos por aquí y por allá. A grosso modo, no sé si iba por ahí la pregunta, pero fue como las dificultades que nos encontramos iban por ahí, por ese lado. Bueno, en el caso nuestro, la principal dificultad fue pensar cómo sintetizar una obra de 1 hora 15 en 7 minutos. y la lucha, el saludo al festival, contar qué era la cooperativa. Así que bueno, ahí tratamos de hacer un mix. Ya conté al inicio que tuvimos ese tema de la cuarentena, porque además nosotros hacemos teatro comunitario, con esta obra lleva 60 vecinos en escena, entonces era imposible poder transmitir eso, entonces bueno, buscamos las escenas que pudieran contar la lucha, pero que tuvieran pocos personajes en ese momento en escena, y bueno, estamos muy contentos, porque más allá de las dificultades, que siempre las hay, porque en esta cuestión técnica nosotros no tenemos mucha idea, tenemos un compañero que por ahí sí, pero bueno, era, dale, tienen que ser 7 minutos, pero no, tenemos 7:30, entra, no entra, bueno, después que nos decían, sí, está bien, 7:30, va, y bueno, esas cosas así de la negociación de los minutos, porque además teníamos ganas de poner todo. Y yo digo, menos mal que no hicimos la escena esa de las vacas que nos había quedado pendiente, porque no hubiera entrado tampoco. Pero nada, muy... La verdad que ha sido un aprendizaje. Y de la misma forma que dice Coco, obviamente nos queda también un material que también hemos podido compartir en otras organizaciones, con otros compañeros y compañeras. Así que ha sido todo ganancia, ha sido algo todo muy bueno. Sí, Víctor. Sí, precisamente esto comentaba, este aprendizaje que ha habido ha sido también para nosotros, ¿no? Muchos han tanto aprendizaje como descubrimiento de habilidades, ¿no? O a que a través de necesidades que se generaron, es decir, hay este tipo de cosas que se necesita hacer, hubo la disposición de algunos de hacerlo, cosas que no se habían hecho, que no habían participado en ello, y nos aventamos pues a hacerlas, ¿no? Entonces, es tanto aprendizajes, pero también como descubrimiento de nuevas habilidades. Y eso, pues da como decía, es ganancia, ¿no? Para todos nosotros y también para nuestras organizaciones donde estamos colaborando. Entonces, es una forma de llevar, en este caso nosotros, de la comunicación más allá, ¿no? Ya también, también comento que algo que hubo también aquí es como tratar de llevarlo más allá de las redes, ¿no? Entonces hubo también como una actividad de comunicarlo tanto a prensa, a radio, como en este caso, de llevar este mensaje más allá del transmitir el en vivo, ¿no? Entonces hubo notas en prensa, tanto en radio y es algo también que ha llegado a distintas latitudes, pues, de nuestra Yabla y también de Europa, ¿no? Que ha llegado a distintos medios de comunicación. Y eso ha creado también más lazos, ¿no? De luchas que no se conocían en unos lados, pues ya hay esa como... esa comunicación, incluso entre ellos mismos, creando lazos y como comentaba, se crean como espejos, ¿no? Es decir, cómo me veo reflejado en esa lucha, cómo están haciéndolo, cómo están resolviendo, cómo están haciendo sus estrategias, y eso da mucha fortaleza el verse reflejado en las luchas de los otros, ¿no? Entonces, este es uno de las cosas que ha dado, pues, el comunicarlo, pero también ha creado muchos lazos entre las luchas mismas. Bien, estamos en Radio Semilla, vamos a un corte y volvemos. La vida, en sus comunidades, en sus lugares colectivos. Berenice Jiménez de Costa Rica. Un abrazo a todas ustedes. Gracias por organizar este festival. Gracias por invitarnos a artistas de toda Latinoamérica a estar compartiendo por acá. Un saludo a todas esas redes, que sigan fuertes, que nos mantengamos con conciencia, con alegría, resistiendo esta temporada. Cuídense mucho, cuídense su cuerpo, su espíritu y a su gente. Chao. Radiosemilla.com.ar. Bueno, estamos volviendo. Una cosa para comentar también, ya que estamos en este corte, anunciando que nuestro programa se emite por Radio Semilla, una radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Contarles que también se retransmite por la radio Voces de la Costa de Arroyo Leyes, provincia de Santa Fe. Emilia, vos nos querías decir algo antes de que fuéramos a este cortecito. Sí, no, quería también destacar que me parece muy, muy bueno las presentadoras del festival, cómo iban invitándonos a este viaje por diferentes lugares de América Latina y cómo iban dialogando con la gente que estaba mirando el festival. La verdad que me pareció un trabajo muy delicado, muy justo que se hizo y que no es algo sencillo, ¿no? Llevar adelante un festival de estas características. Y después, que también en esto de las cuestiones como que se abren con este festival, en el movimiento latinoamericano de Cultura Viva, bueno, estamos preparando Perú, el quinto Congreso de Cultura Viva Comunitaria, y bueno, y en Argentina vamos a hacer un próximo festival el 15 de noviembre. Digamos, las repercusiones que por ahí trajo el festival, que nosotros desde el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria, en Argentina vamos a hacer un festival el 15 de noviembre, y justamente pusimos como ejemplo el festival que organizó la CEAL por la calidez con la que se hizo y la calidad con la que se hizo. O sea que esto multiplica otros festivales. Eso les quería contar porque me parece como muy, muy bueno que en el formato, que hubo una invitación, que hubo todos unos pasos en la forma de llevar adelante el festival y en el momento en que se llevó adelante el festival, que se hizo de esa forma tan afectiva, tan amorosa, que realmente nosotros sentíamos que estábamos todos ahí. Gracias, Emilia. Justo nos das pie para esta última parte de la conversación que tenía que ver con cómo nos vemos a futuro a partir de esta experiencia del Festival de las Esencias, como decía Víctor. Me quedé con esa frase porque me parece que sintetiza las luchas, la forma de expresarlas, las expectativas que tenemos, los sueños, y también esto que vos mencionabas, y que también lo mencionaba Coco antes, de ese cuidado que hubo en todo momento de, por parte también de nuestras propias compañeras de la organización y compañeros que se pusieron al hombro la tarea de ser los coordinadores, los presentadores, las presentadoras del festival, tomando la esencia de cada uno de estos principios, de estas premisas que llevaron a esta iniciativa, a esta propuesta, y haciendo dialogar, o sea que primero que fue un proceso, y en segundo lugar que fue un diálogo permanente, que no eran presentaciones aisladas, porque justamente se trataba de enlazar las luchas, de enlazar los sueños y de enlazar el sentir de los pueblos a quienes cada uno de los grupos ha representado, tanto en el primero como en el segundo, y que seguramente en el tercero también va a estar muy bien representado. Los coordinadores, los presentadores van a ser otros compañeros también de la organización. Es todo amateur, no lo hemos hecho nunca, y entonces cada uno, de acuerdo a sus posibilidades y a al desarrollo de sus habilidades, como decía, y también de animarse, como decía Víctor, lo está haciendo, y le estamos poniendo mucho corazón y mucho cuerpo también, y mucha cabeza. Y también quiero destacar, antes de darles la palabra para esta última parte, también con respecto a las expectativas y a los desafíos, en el caso de que continuemos en esta situación de la pandemia, o que se abran las posibilidades de juntarnos y de encontrarnos de otro modo, que Gonzalo, nuestro compañero de Arepa, que es artista visual, es artista plástico, es quien también diseñó el logo del festival, que también pudo sintetizar esa esencia de lo que queríamos decir cuando íbamos tirando las líneas, las ideas sobre qué era este festival, ¿no? Festival por la Dignidad de Nuestros Pueblos, Artes para Respirar, en un momento en el que nos sentimos tan oprimidos y tan faltos de aire con este aislamiento. Entonces también un reconocimiento a Gonza, que también ha participado y participa del festival a través de su creación permanente. Y entonces ahora sí, que Emilia nos ha dado pie, y te agradezco mucho, Coco, Víctor, con respecto a la posibilidad, Coco, con respecto a nuevas posibilidades que se abren. Bueno, con respecto a la visión para futuro, en lo inmediato estamos armando el espectáculo para el próximo carnaval, que es una incertidumbre si va a haber, si no va a haber. Pero bueno, lo estamos preparando. Y sabemos que la participación en el festival va a teñir el espectáculo, porque, por poner un ejemplo, de las cosas que compartimos y que vimos y que nos llegó muchísimo, fueron las estadísticas, obviamente, de los compañeros de otros países, en particular con Plena Combativa de Puerto Rico. Encontramos como en esto que hablaba hoy Víctor de los espejos, bueno, encontramos como algo muy interesante ahí en las compañeras, en su lucha, en su forma de decir, y bueno, para quien no sabe, en realidad los espectáculos de murga uruguaya generalmente se apoyan en musicalidades de, de distintas expresiones artísticas. Se toman melodías o músicas y se pone alguna letra alusiva a lo que se quiera transmitir. Y bueno, estábamos viendo que con las propuestas que tienen Plena Combativa, nosotros nos sentimos muy, muy afines y probablemente en nuestro espectáculo podamos incluir alguna cosa del haber visto el material que ellas están mostrando, ¿no? Eso en lo inmediato y en lo que ya se nos viene, ¿no? Les decía lo de la incertidumbre, porque si bien en Uruguay creo que la visión general es que la pandemia está bastante controlada, en las últimas semanas se fue un poquitito de control y estamos en números, que si bien al lado del resto de muchos países siguen siendo bajos, para nosotros es un montón. Y por poner un ejemplo, uno de los carnavales típicos de aquí, que es en el departamento de San José, ya decidieron suspenderlo. Entonces no va a haber carnaval 2021 en un departamento. Esto para nosotros fue como una señal fuerte, porque perfectamente puede suceder que en los demás departamentos se tomen medidas similares. En Montevideo se están haciendo algunos experimentos. Hoy por hoy se está llevando adelante un encuentro que se llama Movida Joven, donde hay murgas jóvenes. Está haciendo con un determinado protocolo, se deja entrar a determinada cantidad de personas, con invitación previa, se los distribuye por el lugar. Se está haciendo como una microexperiencia para ver si en febrero se puede hacer algo similar para el carnaval, ¿no? Entonces cada departamento va a tomar sus medidas y bueno, sí hay un riesgo de que no se pueda tener un carnaval presencial, y ahí va a tener que surgir la creatividad para ver la forma de que las voces no callen y que todo lo que hay para decir, que aparte también en Uruguay se vive un clima especial porque hubo un cambio de gobierno y evidentemente convendría que no haya carnaval para callar algunas voces. Entonces también acá se viene un momento medio especial en torno a eso. Ya está un poquito el ambiente un poco cruzado a raíz de muchas decisiones a nivel de gobierno, de recortes que tocan la educación y que tocan este aspecto fundamental, la cultura. Hay un recorte explícito de las horas, por ponerles un ejemplo, no me quiero extender, pero por ponerles un ejemplo, en las horas de educación musical en secundaria, hay expresamente un pedido de que se reduzca la mitad. Entonces, estos recortes culturales hablan justamente de tratar de callar las voces y no hay una doble lectura en torno a eso. Entonces, justo la pandemia también hace que se esté en un ambiente propicio para, si hay gente que tiene interés en que haya voces que no hablen, es un ambiente muy propicio para intentar lograrlo. Entonces, bueno, se viene un desafío grande de ver cómo los colectivos que tenemos nuestro principal lugar para mostrar, que es el carnaval, nos damos maña para hacernos oír igual. Entonces, nada, es como en este momento es una incertidumbre muy grande, porque la idea inicial es que haya carnaval y se pueda mostrar, pero ya hay por lo pronto un departamento que decidió no hacerlo, entonces no hay certezas, ¿tá? Eso es un poco a grosso modo. Creo yo, por lo pronto para nosotros, como expresores, somos una murga amateur. Existen en Uruguay varios formatos, está Murga Joven, que es como una movida más de encuentro, re interesante, más de 60 murgas, muy lindo. Después está el carnaval que todos conocen, ¿no? que es el Teatro de Verano de Montevideo, que es el más profesional, que mueve mucho dinero, y bueno. Después estamos las murgas que participamos del carnaval del interior de Uruguay, donde justamente somos amateur y todo pulmón. Entonces hay como distintas facetas en esto, ¿no? O distintos ámbitos. Y bueno, nosotros tuvimos la experiencia de participar de este festival, que también nos da idea de cómo podría pensarse en alguna alternativa frente a la posibilidad de que no se permita hacer un carnaval presencial, ¿no? Bueno, más o menos como para darles un pantallazo. Gracias, Coco. Y sí, Víctor. El futuro es seguir, ¿no? Seguir, ¿no? Porque aquí ya la nostalgia ya nos llegó desde el segundo festival para decir, esto tiene que continuar, ¿no? Incluso pasando la pandemia, pensando que siguieran de este formato y en un futuro poderlo hacer, ¿por qué no? Presencial, ¿no? Que estas luchas, que varias luchas se pudieran reunir en un punto, en espacio y tiempo, y presentarlas de forma física, ¿no? En un espacio. Entonces es el futuro está aquí, es hoy, es este sábado, pero también hacia adelante es encontrarnos, abrazarnos, no perder que no dejar pues que la virtualidad nos aleje, que nos una, que los abrazos puedan ser virtuales, pero con la esperanza de encontrarnos, de abrazarnos y de compartir nuestra esperanza y nuestra emotividad en forma presencial, ¿no? Que no hay que dejar de luchar también por eso, y aquí estamos. Creo que el pensarse a futuro va a tener que ver con mezclar estos formatos, me parece, lo que es presencial con lo que es virtual. Creo que para lo que es América Latina y para las distancias y los encuentros, estos formatos van a seguir siendo indispensables porque nos dan una cotidianeidad y una posibilidad de encuentro que de otra forma sería prácticamente imposible o que se pudiese dar solamente una vez al año o cada dos años. Eso con respecto a los encuentros culturales, digamos, internacionales. Y después a nivel local, yo creo que nosotros desde la Cultura Viva Comunitaria también estamos dando cuenta de que no solamente es necesario el alimento de la panza y como un servicio esencial, sino que también es importante el alimento del espíritu. Y que las actividades culturales y de cultura comunitaria y popular son fundamentales para la comunidad. No puede ser que una murga sea callada, porque si se calla la murga, se calla la voz del pueblo, ¿no es cierto? Como por ahí planteaba Icoco. Entonces yo creo que siempre le vamos a tratar de buscar la vuelta. Nosotros estamos pensando en un carnaval serenata, Coco, yendo a las casas, estamos buscándole la vuelta para no dejar de hacer algo. Ya lo hicimos en el mes de las infancias, hicimos carrozas y fuimos con regalos artesanales casa por casa de los niños y niñas y niñes, obviamente en pequeñas localidades, estamos hablando de localidades de 15.000 habitantes, 60.000 habitantes. Pero bueno, está ahí, te la tiro como posibilidad. Yo creo que la creatividad tiene que estar al frente, creo que estamos haciendo eso, estamos generando procesos creativos y transformadores, y bueno, y estas herramientas del enemigo hay que utilizarlas para la transformación social. Así que insistir con políticas públicas para todo el sector de las culturas, y estar en las luchas sociales, porque si nosotros no estamos en la lucha social, el pueblo no considera que la cultura es importante. Y la cultura va a ser y es importante en tanto y en cuanto está inserta en el corazón de la comunidad y lo que pasa en la comunidad. Entonces nosotros como artistas tenemos que estar ahí, contando eso que le está pasando a la comunidad. Así que bueno, muy, muy felices, y que este próximo festival sea muy hermoso, el que organicen. Les agradecemos muchísimo el habernos convocado, y sabemos que no va a ser la última vez, que vamos a seguir en contacto. Yo veía ahí la portada de Alba de Paulo Freire, y realmente para nosotros Paulo Freire ha sido un impulsor y un inspirador para muchas generaciones, donde reencantamos y reescribimos el mundo, y creo que ese es el desafío que tenemos pendiente. Bueno, qué lindo mensaje como para ir cerrando esta entrevista, ¿no? Estos desafíos y esta seguir encontrándole la vuelta a la lucha, a la visibilidad, a mantener la cultura como también un lugar donde resistir, donde denunciar, donde celebrar, donde comunicarnos. Me parece que, que es cómo hay que encarar estos desafíos que se nos presentan. A través de América Latina, desde México, pasando por Centroamérica hasta el mundo andino, el 1 y 2 de noviembre son días para recordar a los difuntos. Se decoran altares con colores, con velas, con pan, y se prepara comida especial. Se visitan los cementerios y se espera la visita de quienes ya no están. Pero también desde México hasta el Cono Sur hay muchos y muchas que no tienen una tumba para que sus familiares puedan visitarlos. A estos desaparecidos, desaparecidas, Monchi Navarro junto a su familia les canta Volverán. Hacer memoria. parada. Otra abuela de Plaza de Mayo y su pañuelito de esperanza. Volverá. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Se va. Con la memoria del pelado y todas sus caricias todavía gritamos por memoria, verdad y justicia. Y por los 30.000 que acá están presentes, también para la gente que siempre va de frente. Y volvemos a gritar en esta circunstancia que no desaparezca más gente en democracia. Queremos agradecerles muchísimo a les tres por haber sumado su voz aquí en el programa, haber separado un poquito de tiempo en estos momentos en donde tenemos tantas cosas que participar, que atender, estar acá un rato largo charlando, dejándonos su experiencia, comentando sus pareceres, sus sentires, es muy importante para nosotros desde el programa. Así que agradecerles una vez más que desde sus territorios sigan dando esta batalla cultural de las ideas, esta resistencia, esta poner en voz lo que pasa en las comunidades, comunicarnos, hacer fuerza conjunta. Así que eso, muchísimas gracias, vamos a darles una vueltita para que se despidan. Si quieren decir algo más, estamos cerrando esta entrevista. Así que, de vuelta, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, agradecido de la invitación, un gustazo haber compartido, un gusto Emilia, un gusto Víctor, un gusto Alba, Gonzalo, Lula que se fue recién, divino escuchar las experiencias, gracias Emilia por esa sugerencia, porque es muy buena, y bueno, ojalá que siga este intercambio, y estamos a la orden para cualquier encuentro. Que pasen muy bien. Quería meter un bocadito porque Emilia nombró a Paulo Freire y no nos podemos despedir sin decir que este año, 2021, Paulo Freire va a cumplir 100 años. Para nosotros Paulo Freire vive y su legado, sobre todo para quienes nos consideramos educadoras populares, entonces seguramente vamos a estar sosteniendo y provocando iniciativas en torno a los 100 años de Paulo Freire, así que no se despisten, que en algún momento vamos a estar ahí comunicándonos seguro, y por otras razones y por todo lo que hacen, que es súper, súper importante para nosotros, para nuestra tarea también. Bueno, ahí sí quería meter ese bocado, pero les dejo la palabra. Muchas gracias, la verdad que muy agradecidos de ser parte y de poder continuar difundiendo este festival, y súmense al tercero que va a estar re bueno, y gracias, sobre todo es eso, un agradecimiento porque multiplicar los abrazos en estos tiempos, y bueno, y estas artes para respirar, que creo que es como muy fundamental hermanarnos y darnos bocanadas de aire fresco. Muchas gracias. Pues también quiero agradecer la invitación a este programa, como la semilla del viento, y también invitarlos a este 7 de noviembre, sábado, a unirse, a unir su escucha, su corazón, con el Festival por la Dignidad de los Pueblos, Artes para Respirar. Va a ser a través de la página de Facebook del Festival por la Dignidad, y también por la página de YouTube, ¿no?, con el mismo nombre. Y también tenemos la cuenta de Instagram, de igual forma, Festival por la Dignidad. Síganos en las redes, manden sus mensajes y sobre todo participen ese día y conozcan, ¿no?, estas otras luchas que se presentan a través de las artes visuales en este caso, y también hagan hagamos de este nuestro festival de toda América Latina y el Caribe, hagámoslos nuestros pues a través de la participación, ¿no? de nuestras voces, que no deben de callar nunca y deben de ser voces que sean contundentes, que sean creativas y salidas pues desde el corazón, del sentir. No tienen que, la lucha puede representarse de distintas formas, puede comunicarse de distintas formas, como decía hace rato, y qué mejor que a través de las artes, de la cultura, de la cultura viva, de la cultura comunitaria, de la cultura de los pueblos, ¿no? En este caso es artes para respirar. Necesitamos respirar y respirar con alegría, respirar con tesón, con lucha, nadie nos debe de callar. Gracias. Bueno. Y que podamos ir a Uruguay, que podamos ir a América, a recorrer a México, a todos lados. Sí, sí. No, digo, conocerlas, conocer las experiencias es algo impagable, ¿no? Bueno, muchísimas gracias de vuelta. Vamos a ir a un cortecito y ya seguimos aquí en Como la Memoria y el Invento. Gracias, compañeros, por todo. Un gran saludo. Yo soy la escritora Yolanda Arroyo Pizarro. También soy profesora universitaria y además soy activista por los derechos humanos. Quería hablarles un poco de la gesta de activismo que hacemos en Puerto Rico desde la iniciativa que dirijo, que se titula Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales. Y quiero compartir de este libro, ¿verdad?, un texto que me fascina, un texto que yo pienso que trabaja, es emblemático de la lucha, del trabajo antirracista que se hace en Puerto Rico, Poema del Turbante. ¡Ay! Esa negritud maravillosa de nuestras mujeres, madres, abuelas, bisabuelas, envueltas en sus turbantes, ¿verdad? Yo uso unos cuantos. Si usted visita mi página de Facebook, Yolanda Arroyo Pizarro, o si visita la página de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, allí va a poder ver algunas de las fotografías de nuestras actividades donde hacemos turbanteo, donde le enseñamos a niñas pequeñas, a adolescentes, a jóvenes y a mujeres mayores, ¿verdad?, la conexión que hay entre nuestra hermosa ancestralidad negra y el turbante maravilloso que nos ponemos en la cabeza. El poema del turbante dice así: honra y resalta tu turbante, laboriosa creación de ancestras, telas que son testigos de afromujeres valientes. Ellas mantienen vivo el uso de nuestra corona ancestral, con cubierta o sin cubierta. Expresión, identidad, belleza y resistencia. Mi turbante está contando algo de mí. Dice que soy una heredera de la negritud. Dice que soy afrodescendiente. Dice que soy afrofeminista. Dice que soy una mujer orgullosa de su tradición. El turbante o el güelé para los yoruba, el tucuí para los de Botswana, el ducú para las de Malawi, Zimbabue y Ghana, también ha sido llamado foulard en francés, doek para los de Namibia y turbante en simple afroboricua. Origen de la protección del universo, guardianes protectores del cabello, que hoy son belleza e hidalguía. Honra el turbante, llévalo a la escuela, al trabajo, a la plaza, a las tiendas, a la universidad, a la playa, al campo, a las casas. Llévalo siempre, honra y resalta tu turbante, elemento de hermosura, conexión directa de ancestralidad, historia que es parte de una misma etnia originaria. Así que ahí está. el poema del turbante compartido con ustedes, Festival por la Dignidad de los Pueblos, Artes para Respirar 2020. Gracias por tenerme. Recuerde, Yolanda Arroyo Pizarro. Puedes seguirme en las redes. Estoy en Twitter, estoy en Instagram y mi página en Facebook. Un abrazo para todas, para todos, para todes. Soy Mario Rodríguez del equipo de Huaynatambo, la red de la diversidad del tejido cultural vida comunitaria en Bolivia. Quisiera comentarles un poco nuestra presencia y nuestra participación en el Festival por la Dignidad de los Pueblos, Artes para Respirar. Huaynatambo nació hace 25 años ya en la ciudad del Alto, pequeño centro cultural. Ese centro cultural fue emergiendo en una serie de acciones que hoy trabajan en 5 grandes áreas de acción. Tenemos lo que llamamos las Casas de las Culturas, que además trabajan mucho en calle, en festivales de calle, ferias itinerantes, etcétera, etcétera, y una programación de diversas artes. Tenemos la Comunidad de Saberes y Aprendizajes, todo el proceso formativo muy amplio, muy diverso. Tenemos una estrategia comunicacional que incluye 3 radios que comentaré ahora, una radio digital, incluye un periódico digital, Los Muros, además plataformas digitales y el video. Tenemos una línea dedicada a los tejidos de cuidado, el tema vinculado a la salud, el cuidado de los cuerpos, las emergencias, etcétera. Y tenemos una línea de economías de reciclaje y redistribución. Huaynatambo nació hace 25 años y el año 95, 11 años después, el año 2006, nació otra agrupación hermana, digamos, hermana menor del nacimiento de Huaynatambo, Yembatirende Tarija. Y cuando nació Yembatirende en la ciudad de Tarija, dio nacimiento a la Red de la Diversidad. Hoy la Red de la Diversidad somos 12 agrupaciones que estamos en varias ciudades. En el Alto y La Paz estamos Huaynatambo e Intipaxi. En Copacabana, que hace parte del departamento de La Paz, está Flor de Tarwi. En Intihuara, que también es parte de La Paz, está Uyuanahuasi. En el departamento de Chuquisaca, en Sucre, está Zipaztambo. En Tarija hay 5 organizaciones que hacen parte de la Red de la Diversidad. Y en Batirenda, Itaú Teatro, Nereta Movimiento Artístico, Espacio Cultural en Andereco y Barro Colorado. En Villazón, que es frontera con Argentina, está el Centro Cultural Araui. Y muy cerca de ahí, en otra localidad, en otra ciudad que es Tupiza, está la Casa del Loco. Y con toda la Red de la Diversidad hacemos parte de Cultura Viva Comunitaria. Cultura Viva Comunitaria es una articulación continental muy fuerte que hace parte de esta aglutinación voluntaria de organizaciones de base comunitaria que a partir del trabajo cultural intervienen en distintas dimensiones de la vida en los territorios y en el fortalecimiento de los lazos, la vida, las luchas, las resistencias y las resistencias comunitarias. Intervienen en temas de educación, comunicación, salud, en temas ecológicos, cuidado de los cuerpos, seguridad, en economías, etcétera, etcétera. Son proyectos de los más diversos y que el año 2013, luego de años de experiencias de este tipo de trabajos y que recogen las formas de nuestra ancestralidad, de nuestras raíces originarias, indígenas y afros, que nutren nuestras formas de entender lo cultural integrado a toda la vida y tejido en comunidad, estas experiencias nos juntamos, decidimos juntarnos y articularnos en un movimiento continental el año 2013. El año 2013 nos autoconvocamos en Bolivia para hacer el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Asistieron 17 países, unas 1.500 personas, y fue un congreso fantástico, muy potente, y que nos ha dado una articulación continental. Esa articulación continental entiende la reciprocidad, entiende el cuidado, el trabajo comunitario, entiende el bien común como el lugar de nuestros aportes, y en la medida que lo que tenemos podemos hacerlo circular, creemos que eso genera mayor riqueza, mayor fuerza, mayor fortaleza, mayor abundancia para todos y para todas, sin generar acumulación, porque es redistributivo. Y entonces, cuando apareció la idea, conversando con la gente del CEAL, de hacer un festival que visibilice algunas luchas, pues fuimos conversando y madurando y dijimos, este podría ser un festival que exprese eso. Las resistencias y las reexistencias, las denuncias y la anunciación de horizontes más esperanzadores de nuestros pueblos a través de las expresiones artísticas. Y nos metimos en la organización con otros gentes, colectivos como el de ustedes allá en la Argentina. Nos metimos a organizar el Festival por la Dignidad de los Pueblos y en esos mecanismos de trabajar en red, en articulación, en tejidos, en reciprocidades, hemos logrado que varias organizaciones que son parte de Cultura Viva Comunitaria Continental en distintos países participen de este festival desde eso, desde su comunidad, desde su territorio, desde sus luchas, desde sus resistencias y sus reexistencias. Organizamos y hacemos parte como Huaynatambo por los 25 años, pero también como Red de la Diversidad en el equipo de trabajo. Ya del festival estamos gente de Huaynatambo y de Sipastambo, dos de las organizaciones de las 12 de la Red de la Diversidad, pero en varios momentos del festival están participando agrupaciones, colectivos, colectivas que son parte de Cultura Viva Comunitaria en Bolivia y en el continente. Así que nos sentimos partícipes y abrazados y además profundamente esperanzados, además con unas demostraciones de dignidad impresionante de nuestros pueblos, en este Festival por la Dignidad de los Pueblos, justamente Artes para Respirar. Un abrazo y estamos muy, muy, muy, muy contentos, muy contentas, muy contentes de ser parte de este lindísimo proceso de germinar lo que son estos encuentros del Festival por la Dignidad de los Pueblos. Un saludo y un abrazo nuevamente. Hola amigos de Radio Semilla, bueno, mi nombre es Marcela Copelo. Jorge Martínez del Rejunte Arte. Y bueno, nos convocó Alba para charlar un ratito del Festival por la Dignidad de los Pueblos, Arte para Respirar, del cual vamos a participar. Venimos siguiéndolo desde el principio. Sí, este es el tercer festival, el primero fue de música y danza, el segundo festival que fue el mes pasado fue de artes escénicas y ahora tuvimos el privilegio de ser invitados en este tercer festival de artes visuales. Y la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, la verdad que es un verdadero encuentro, sentimos en ese momento. No solamente pudimos apreciar los buenísimos trabajos que fueron presentando con mucho compromiso social, político, ideológico, sino que también en el momento, en vivo, los mensajes que se subían, había como una conexión entre todos y la verdad que fue bien interesante y fue toda una experiencia poder realizar el trabajo para presentar en este festival, bueno, debido a la pandemia, ¿no? Sí, es el intercambio. Fundamentalmente lo que más nos conmovió fue el intercambio cultural, el intercambio de las luchas de compañeros de toda Latinoamérica. Y bueno, eso es muy, muy, muy grato y muy sorprendente, ¿no? Para nosotros. Y con muchas expectativas, ¿no? Para poder transmitir el arte nuestro como una herramienta de transformación, el compromiso de tener esta vinculación con otros colegas de miles de kilómetros y poder compartir las luchas sociales que las cuales estamos trabajando día a día. Sí, también un poco ir haciendo el seguimiento, ¿no?, de estos movimientos que se están produciendo en este momento en América Latina. Por un lado, todas, bueno, las tristezas que llevan con esta pandemia, con tantas muertes, con tanta opresión. Y por otro lado, bueno, ver alguna luz de esperanza, bueno, viendo un poco lo que está pasando en Bolivia, en Chile, en Argentina también, ¿no? Porque nosotros vivimos este proceso como esperanza, como una salida de años bastante oscuros de los que venimos. Así que, bueno, nada, queríamos agradecerles principalmente. También pensamos que tal vez este sea como el puntapié para el armado de alguna red, ¿sí?, de artistas latinoamericanos y del Caribe. Nosotros particularmente les contamos que estamos no solos, sino que en este festival participamos junto al colectivo artístico Trance Art Lab de Cuba, con quienes venimos trabajando ya desde hace bastantes años. En realidad nos conocemos el 2015 y seguimos trabajando juntos a la distancia, así que la pandemia no nos modificó demasiado la práctica, pero bueno, sentimos que es una oportunidad también, porque también sentimos que este festival sea virtual, permite llegar a rincones que de otra forma no llegaría, ¿no? En montones de personas que no podrían viajar a un festival real, ¿no? En vivo, y de esta forma estamos compartiéndolo, así que sentimos que con todas las dificultades y lo difícil que puede haber sido preparar el trabajo, lo vivimos como una oportunidad. Les agradecemos, fue una hermosa experiencia grupal de todos los compañeros. Acá estamos dos, pero en realidad nosotros somos 20 aproximadamente que trabajamos juntos. Y bueno, fue lindo poder presentar, esperemos que les guste el trabajo que presentamos. Y por muchos festivales más virtuales. Buena suerte para todos y bueno, a cuidarse mucho y bueno, buen año. Hasta la victoria, siempre. Maravillas de la infancia, cultivador de sueños, nombre de nuestro proyecto. Se siente que ha generado en este intercambio tan fabuloso, que tuvo una presencia de otros países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Salvador, Guatemala, México, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y por supuesto nuestra isla caribeña Cuba. Nos sentimos con un trabajo de mucho ritmo, colaborativo, donde todos nos identificamos, sobre todas las cosas, donde mantuvimos la gestión de nuestros recursos para articular. Eso es cultura, eso es respirar, eso es arte. Muchísimas gracias a todos los que nos permitieron haber participado. Y quiero hacerle un reconocimiento muy especial a la compañera Alba por tanta dedicación y por apoyarnos en este intercambio. Gracias a todos. Gracias, Argentina. No hizo falta años ni tanto tiempo para prepararnos en la participación de este festival, porque fue un festival de corazón donde nos encontramos. Nos encontramos entre diversas expresiones artísticas y culturales, compartimos, pero sobre todas las cosas, fortalecimos nuestra identidad. El canto, el baile, es un espacio emancipador y solidario para todos nosotros, pero lo más importante, conocimos de otras culturas donde también las reflejamos en nuestro andar diario. Participar en el Festival por la Dignidad de los Pueblos Arte para Respirar fluyó muchísimo en nuestros artistas aficionados, pero también en los niños, en los adolescentes, en la propia familia y en la comunidad, que de una manera u otra también aportaron su granito de arena a la motivación de cada uno de los participantes. Aquí fluyó contar nuestra historia desde la música y la danza, una historia que empezó en el año 1868, que marcó la Guerra de Independencia de Cuba, donde por primera vez Carlos Manuel de Céspedes le da la libertad a sus esclavos. Pero de esa libertad llegan los niños cantando sus bellas canciones y ahí comienzan a ellos a crecer la vida. Por eso piden en el tema de la música que no se apague el sol, que no deje de brillar, para que la vida crezca y los niños del mundo juntos puedan estar. Qué orgullo participar en el programa Como el Amor y el Invento desde Cuba. Es un orgullo para todos nosotros. Pienso que es una manera de estar juntos, de conocernos, de mantener una comunicación, una confianza, pero sobre todas las cosas, lo que significó este festival donde participamos todos con mucho amor, con mucho cariño, porque pusimos en práctica nuestra vida cotidiana. Indiferentes de la esencia. Incapaces de admirar. Destrozamos el hogar. Madre, luz, existencia. Nunca tomamos conciencia de la verdad que ella encierra. Nos declaramos la guerra. Insensibles nos herimos. Porque aún no comprendimos que nosotros somos tierra. Soy una suave brisa que sobrevuela. Soy aire. Soy hierba. Soy un árbol nativo. Yo soy el río. Soy una telaraña. Soy el rocío. Aquí en Radio Semilla 106.5 en Como el Amor y el Invento, escuchábamos en el corte a la murga La Pitanga con su canción Tierra. Y ahora vamos a escuchar a Víctor, que nos va a contar un poco acerca de los dos encuentros que ya sucedieron del festival y qué se nos viene para el tercero. Bueno, pues sí, les voy a hablar del festival que viene, pero antes quería comentarles de los dos primeros que pasaron rápidamente para nombrarlos y que vean la diversidad de tanto de luchas, de países, de corazones que estuvieron ahí presentes. En el primer festival que fue enfocado a la música y a la danza, estuvieron presentes Monchi Navarro de Argentina, Juana de Bolivia, Guaynatamo de Bolivia, Terreiro Cultural de Brasil, Huechequeche Nitrawin de Chile, Canchimalos de Colombia, Berenice de Costa Rica, Maravillas de la Infancia, Cultivador de Sueños, Danzaria Enfócate de Cuba, Taller La Bola de Ecuador, Colectivo Caracol y Lo Vasco de El Salvador, Festivales Solidarios de Guatemala, Cert Volam de Haití, Espina y Jugo de México, Machita Mujer Caporal de Perú, Plena Combativa de Puerto Rico, La Pitanga Uruguay de La Pitanga de Uruguay, que aquí están, Parque Cultural Tiuna El Fuerte, Venezuela. Ellos estuvieron el día 12 de septiembre en la primera jornada del festival. enseguida les digo rápidamente quiénes estuvieron en la segunda. Cooperativa Comunitaria de Argentina. En la segunda fue enfocado a las artes escénicas. Cooperativa La Comunitaria Argentina, Caracol YCD de Belice, Tejido Cultura Viva Comunitaria de Bolivia, Noise de Teatro de Brasil, Mitómana Artes Escénicas de Ecuador, Asociación Tiempos Nuevos Teatro El Salvador, Cleta UNAM de México, Grupo de Teatro Justino Rufino Garay de Nicaragua, Ava Page Rock y Teatro de Paraguay, Tránsito Vía de Comunicación Escénica y Arena y Esteras de Perú, la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales de Puerto Rico. Todos ahí estuvieron ahí presentes en la segunda jornada, que fue el 10 de octubre. Y para este último, y en verdad, cualquiera de esas dos festivales los pueden ahora sí que revivir en la página del festival, que es, les digo en este momento, tal cual, Facebook, Festival por la Dignidad, así se llama, Festival por la Dignidad de los Pueblos, Artes para Respirar. Entonces pueden revivirlos, nada más es como irse más atrás a estas dos fechas y podrían revivirlos. Y la tercera, el próximo 7 de noviembre, este próximo sábado, se realizará la tercera jornada, que está enfocada ahora en las artes visuales. Y ahí estarán el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, México, el Rejunte Arte y Trance Art Lab, Argentina-Cuba, es una coproducción, Nereta Movimiento Artístico de Bolivia, Movimiento Xingu Vivo para Siempre de Brasil, Vecinas a los Muros de Uruguay, Grupo de Danza Guaraní de Ecuador, El Hijo Dignidad de Guatemala, Pac Gol de Chile, Trazos Libres de Cuba, Guarmichic de Perú, Fábrica de Imagens de Brasil y el Comité Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo de México, que es un proceso, este último lo menciono porque es un proceso que desde acá en INDEC se ha estado acompañando desde hace 14 años, unos pueblos que quieren inundarlos para construir una presa, y han tenido ya casi 15 años de lucha de impedir que los inunden, ¿no? Entonces, y a través, pues, de en este caso, de las artes visuales, de la música, presentan esta lucha, ¿no? De un pueblo que se niega a morir bajo el agua, ¿no? ¿Sabías que? Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares. Estamos en Como el Amor y el Invento, un programa de experiencias de educación popular. I expect the fog will prevent us from seeing anything. Necesitamos aire para respirar, un aire puro, un aire limpio, un aire de justicia, que lo vamos a construir entre todos, todas, todes. Denunciamos la violencia institucional que asesina a nuestros pibis. Denunciamos la criminalización de la protesta de nuestros pueblos originarios, de nuestras organizaciones y de todas aquellas familias y personas que buscan un lugar para vivir. La tierra